3, 3, 3, 2, 1. Silente sonoro. Silente sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Grabaciones de campo, fonografía, abre tus oídos y escucha. Bienvenida a tu escucha atenta a esta cuarta edición de Silente Sonoro en Radio Libre. Hoy, 25 de septiembre de 2013, escucharemos voces de algunos habitantes de la Ciudad de México, la urbe también conocida como Ciudad Monstruo. En esta ciudad, edificada hace miles de años por los herederos de Huitzilopochtli y Quetzalcóatl sobre una laguna, conviven ahora millones de personas, automóviles y poderes políticos. Es un ombligo forzado a ser la capital de un país que son muchos Méxicos con muchas historias. Cuenta la leyenda que vinieron de muy lejos y que caminaron muchísimos años guiados por alguien. Se detenían a veces en algún sitio donde vivían un tiempo, pero luego continuaban su marcha. Silente Sonoro rinde homenaje a esta ciudad monstruo que diariamente respira rebeldías milagrosas y anónimas apocalipsis. El mosaico de voces que escucharemos a continuación fueron grabados en el año 2003 en la zona centro de la capital mexicana, en tiempos en que la violencia social y el ansia de seguridad logran que el respirar sea en tonos grises, opacos, turbios, sombríos, borrosos, brumosos, enmarañados, distintos. Hombres son iguales, hay mujeres que te roban, mujeres que te insultan, y pues la policía no hace nada, no, porque al contrario, en vez de que apoyen a la gente perjudicada, apoyan a los que perjudican, ¿no? Yo pienso que no debe de ser, y yo digo que aunque venga el rey de Roma a querer quitar la violencia de aquí, nunca se va a terminar, al contrario, porque cada día nace más delincuente. Porque nunca me han asaltado, ¿no? Tengo la suerte que no me ha pasado nada. Sobre todo a la drogadicción y bueno, y a la corrupción. Reciben su tajada. Pues eso sería una cosa de tomada de la nación, del país. No traerla de otro lado. Cualquiera lo haría. Tú ves dinero y dices, pues, viene, ¿no? Pues en todo esto. Que lo que digan que se va a hacer y que se haga en realidad y que sean cosas positivas, porque pues, si dicen y no se ve nada, sigue igual la cosa. Pues se siente intocable, se siente Superman, y eso es lo malo que muchos. Síguelo, sigue rimando, escucha lo que tengo que decir ahora, representando que yo agarro el ritmo, te digo raíz, en este momento te digo me uno a la raíz, este otro matiz, te lo digo voy elevando, te digo como un lienzo que yo vengo pintando, porque el rap te agarre, el ritmo me prende, te digo en este momento te digo yo lo sé, venga que me paro aquí a saber de lo que hablo, en este momento te digo que en el ritmo descalabro que ahora la gente se empieza a dudar y te digo que la idea se empieza a generalizar porque el concepto es el mismo, venga felicidad para todos los hombres que están aquí en la humanidad, venga que la tierra se parta cuando escuche mi voz, te lo digo en este momento, el martillo y la hoz me vienen elevando con el puño en alto, te lo digo sudando y que ya viene el sobresalto, que venga otra rima enriqueciendo esta idea porque te digo que la intifada aquí ya se menea. Estás escuchando Silente Sonoro en Radio Libre. Esta es Silente Sonoro en Radio Libre. Así está la bronca, señorita. Ya no tenemos trabajo, está el mercado solo, y luego no tenemos ni dirigente, nada de esto. Y así, póngale ahí su tabloide que tiene ahí, el 30% gente de afuera que viene a ver qué hace, a ver qué se roba. Mire esto que hicieron el día del problema que hubo. El operativo. Si se ha de fijar. Son puros chamacos que buscan provocar y hacer problemas para robar. Porque los de aquí no tienen necesidad de robar. Ganamos bien casi todos. Nuestra fuente de trabajo nos deja muy bien. No ha bajado a nivel de la gente humilde que trabaja para tener algo, ¿no? Todo, fíjate, tú, la gente buena. Toda la gente, vea donde quiera, gente buena. Adiós, abuelito. Adiós, abuelita. Mire, esas vienen de allá del Pedregal, son muchachas. Son de allá del Pedregal y vienen aquí a hacer su postura. Porque aquí yo me crié en el Tepito y aquí desde que se inauguró el mercado yo soy aquí. Y yo nunca había visto el mercado tan mal como ahora. Normal, yo creo que es normal todo esto. ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? Más fuerte, más caliente, menos mal, más conflictivo, menos conflictivo. ¿Cómo lo ves? Pues menos conflictivo. Pues anteriormente sí, pero ahorita ya no. Está tranquilo, ahorita pues hay bastante gente que ha entrado. Y sí le afecta, digamos, a los comerciantes, pero hasta ahí nada más. ¿Cuál es el origen, según su opinión, cuál es el origen de toda esta situación de inseguridad que ha vivido el barrio de Tepito durante estos años? Pues yo creo que la inseguridad donde quiera hay, no nomás aquí en Tepito, en todos lados. Es lo mismo que pues aquí, pues sí que lo han difundido mucho aquí, pero pues yo creo que es en todos lados. No nomás es en Tepito, en todos lados es la inseguridad que existe, ¿no? Es un sistema, eso ha existido desde tiempo atrás. Más que nada eso le concierte a otras autoridades, no, es que no a nosotros. No acabaría con eso porque ahí están los del centro histórico, los van quitando de calles y nada más se van recorriendo. Y aquí sería lo mismo, sería darle problemas a otras colonias y eso, pero esto siempre va a existir. No, pues de nuestra parte no. Más que nada que confíen en uno como autoridad. Sí, mucha gente piensa que estamos con los rateros o algo por el cielo, pero no. De uno, porque no hay participación de la gente tampoco. Todo lo dejan a la desidia. Dentro de lo que viene siendo, digamos, la delegación Cuauhtémoc, lo que viene siendo el perímetro del sector es lo que rodea este Eje 1 Norte, Avenida del Trabajo, Reforma, y Eje 2 Norte. Y de esos, digamos, de ese cuadro, nos pueden mover en cualquier lado. Vienen de otro lado nomás a hacer aquí sus maldades. ¡Ay, pelea, pelea! Venga a ver la clase, venga señora, derribate la ropa. Esos buenos pantalones a la barata, ya, chéquelo, chéquelo. Comerciantes, somos gente honrada, que luchamos por ganarnos un pan honradamente, pero esos individuos no se fijan. Además, ya estamos cansados de que todo lo que pasa en Tepito, todo lo que pasa en Tepito. Entonces, ya es justo de que ahorita me da gusto de que ustedes nos den la muestra de apoyo. O sea, eso es lo que cuenta. Unidos venceremos. Nos quieren desaparecer, pero no nos vamos a dejar. Tepito siempre ha sido luchador y en las buenas y en las malas siempre trabajamos honradamente para dar de comer a nuestros hijos. Te digo en este momento, aquí viene la conjunción de todos los criterios que se vienen en esta mesa. Y te digo que también se rayan en la tornamesa. Te digo inteligencia, es lo que aquí se reclama. En este momento te digo, no se habla de ninguna cama. Venga a cortar contrarrimo, ya me influye en las venas. Te lo digo en este momento, hablo de las crudas penas que se reflejan en todas las ociosidades. Siempre la ociosidad, te digo que siempre viene, ahora se mantiene pesada en la cabeza. Te digo que lamentada te digo la destreza. Que siga el micrófono rolando en esta rima. Venga que te diga, animando hasta llegar a la cima. El graffiti debe de ser acá libre, güey. No debe de haber acá represión contra eso, porque pues en realidad no se le ofende a nadie, güey. A veces cuando te dan ya las bardas dicen que tiene que estar el dueño, ¿no? Mientras el dueño ya te dio permisos, ¿qué hizo, no? O sea, tú les dices, deja toco para hablarle al dueño. No, no, no, el dueño tiene que estar afuera. Y te llevan, ya no te dejan acá, mientras el dueño te dio permiso, ¿no? Eso también acá es un aprovechamiento de las tiras, ¿no? Y pues lo que hacen es de que, ¿cuánto traes luego, luego? Me gusta tu reloj, te tumban, ¿no? Y pues también andan sobres, ya no es ley acá, esterizo todo ese pedo. Entonces, la banda se da cuenta de que está destruyendo, ¿no? Y por eso algunas veces ya le llama vandalismo, el arte del vandalismo, ¿no? Porque se da cuenta que con ese graffiti pues está llamando la atención y está generándole un problema al sistema. Y hay gentes que no lo hacen así, ¿no? Hace rato les puedo que decía que hay gente que lo hace por competir y ni pedo, es parte de la comercialización y hay que luchar contra eso porque también no nada más es el ni pedo, ¿no? Es ni pedo, pero hay que ver qué hacemos, ¿no? Y la neta, siempre y cuando acá estemos conscientes de cómo inició este pedo y la libertad de expresión, pues sí, a huevo, pero pues hay que chingar al sistema, ¿no? Neta, es llamar la atención, güey, ahorita pues ya lo está logrando, ¿no? Ya toda la gente diciendo, ah, no, hay un pedo, güey. Hay un pedo, hay un chingo de cabrones por allá haciendo un desmadre y nosotros ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? No creo que sea mágica, pero te digo que ahora de aquí en la práctica vimos rimando, el ritmo voy agarrando. Venga, el beatbox de la fe que estoy improvisando, pero te digo la rima, venga, fluye de mi voz, te lo digo en este momento con patadas. Chicos, venga, como jugar un juego de niños. No importa en este momento, te dan solo que el empiño. Toda la gente se traba en mi lengua. En este momento mi ritmo que ya digo no se mengua. Me falta el aire pero no tiene importancia. Que siga rimando bro con otra cierta relevancia. Sigue sesión ya, dipidama. Ya, ya, ya. En unos momentos trabado la boca se ha presentado, pero no importa porque aquí el micrófono he retomado rápidamente así las ideas de mi cabeza. Vienen ya fluyendo con destreza con los camaradas de Alintifada. Rápidamente la idea ya planteada, así ya generando nuevos movimientos de oposición. Nuevos movimientos que simplemente mueven y sacuden a toda esta nación. Rápidamente revolucionan la boca, ya lo ves, así ya la cabeza se viene. Aquí concluye, pues, la cuarta edición de Silente Sonoro en Radio Libre. Esta es una producción de Blacks desde Oaxaca, México, para Radio Libre. Puedes escuchar y descargar libremente estos y otros sonidos en el portal silente.tuxfamily.org. Silente Sonoro.